Bien, hemos llegado al final de este trimestre y qué mejor manera de hacerlo que estudiando la palabra de nuestro Dios. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Abdi González y en esta ocasión hemos de estudiar un tema muy interesante y qué mejor manera de hacerlo que en esta hermosa primavera. Así que vamos a empaparnos de la palabra de nuestro Dios y vamos a disfrutar y dialogar sobre este tema tan interesante. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Señores, se nos acabó el trimestre y bueno, hemos llegado al final de nuestra lección y bueno, queremos hacerlo de la mejor manera. Es por eso que en esta ocasión hemos invitado a tres personas tan distinguidas en nuestra localidad. Y bueno, chicos, bienvenidos. Es un gusto que estén con nosotros y pues queremos conocerles un poco más. Así que, ¿qué les parece si se presentan, nos dicen su nombre, de dónde son, a qué se dedican? No sé, algunas cosas para que podamos conocerles más. ¿Qué les parece? Empezamos por las damas. Gracias. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos ustedes. Yo soy Elaine Peña, soy originaria del Distrito Federal y soy egresada de la Universidad de Montemorelos en la licenciatura de Nutrición y Dietética. ¡Wow! Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Señorita. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Irene Jiménez, soy del estado de Tabasco y aquí en la Universidad de Montemorelos estudio la carrera de Comunicación y Medios. Dicen que Tabasco es muy bonito, ¿es cierto? Claro que sí, es el Edén de México. Es el Edén. Bueno, habría que ver. Caballero, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Rudy Tzul, soy originario de Veracruz, sin embargo, llevo mucho tiempo viviendo aquí en Montemorelos. Y en este momento soy empleado en el área de sistemas. Muy bien, tenemos un experto en el área de sistemas en la Universidad de Montemorelos. Muy bien, bienvenido. Bueno, pues hemos de estudiar la lección, hemos de estudiar también la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué les parece si antes de hacerlo oramos? Rudy, ¿puedes dirigirnos en oración? Claro que sí, inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Pedimos que nos ayudes para poder comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hemos de estudiar un tema muy interesante y vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a darle lectura. Elaine, ¿puedes dirigirnos? Muy bien, la lectura para memorizar se encuentra en Proverbios 31, 3 y 4 que dice: No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¡Wow! Un versículo, diríamos por ahí, fuerte, ¿no? Muy fuerte. Es muy interesante, en este capítulo resulta que son los consejos de una madre hacia un rey. Algunos dicen que este tal Lemuel era otro nombre que se le adjudicó a Salomón. Hay distintas versiones acerca de este tema. Sin embargo, pues aquí dice Lemuel y dice que su mamá le dio unos consejos muy buenos. Y entonces dentro de estos consejos, la madre le deja estos dos versículos muy interesantes. ¿Pero qué quería decir la mamá, la madre de Lemuel? ¿Qué quería decir ella con estos dos versículos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Qué nos quería decir, o qué le quería decir a Lemuel, más bien, en esta ocasión? Yo creo que las mamás siempre tienen un sexto sentido. ¿O ustedes qué dicen? Sí. ¿No? No sé, séptimo, octavo, no sé, mi mamá tiene... La mía también, yo creo que la de todos nosotros. El padre de Lemuel ya le había dicho que era espiritualmente, que era lo que necesitaba, y entonces la madre le dice, ok, lo espiritual está bien, pero no olvides que necesitas andar por el camino de la rectitud. Entonces le da consejos para que no lo olvide, para que le sirvan a lo largo de su camino, ¿no? Él era un rey, no era cualquier persona, entonces él necesitaba saber cómo dirigirse para entonces tener ese mando. De hecho, complementando lo que dice Elaine, es muy cierto. Él ya había recibido la parte espiritual de parte del padre y la mamá, a través de esos consejos, era la forma en la que tenía que vivir y practicarlo. Y en ese caso, esos consejos de una madre siempre son muy importantes. Y nosotros como mexicanos, lo que mamá dice, pues vale sí, mucho. Sí, la mamá es sagrada, así pues, es. Aquí. Es correcto. Pues, es muy interesante, ¿no? Una madre dándole consejos a su hijo de esta calidad. Ahora, ella habla acerca de algo muy interesante. Ella habla acerca de las mujeres y habla del vino. No le des a las mujeres tu fuerza. Yo me imagino, no sé, no pierdas tu tiempo, hijo, en esas cosas, ¿no? No, en las cosas que te distraen. Y si bien es cierto que las relaciones muchas veces, cuando no son debidamente llevadas de la mano de Dios, cuando uno lo hace simplemente porque quiere, pues no nos llevan a cosas buenas, ¿no? Tanto las mujeres como los hombres, en este caso, pues es hombre Lemuel, ¿no? Entonces, le está diciendo, no pierdas tu tiempo con las mujeres, pero también, pues, para las señoritas, ¿no? No pierdan su tiempo en algunas de esas cosas. Pero ahora se centra también en algo muy, muy importante. Me gusta mucho cómo es que ella le dice, Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Por qué ella le habla acerca del vino? ¿O qué le quería enseñar acerca de ella del alcohol, o del vino, la sidra, de todas esas cosas? ¿Qué quería la mamá enseñar a él? Bueno, en realidad, vuelvo a repetir, Lemuel tenía una gran responsabilidad. Era un rey, era un gobernante. Y tenía que tomar decisiones importantes para una nación. Y la mejor forma de poder hacerlo es tratar de estar alejado de estas dos cosas, ¿no? Que iban a perturbar su vida, el alcohol y las mujeres. Entonces, como rey tenía que estar en sus cinco sentidos y a lo mejor podríamos discutir qué es lo que en realidad, qué consecuencias tiene el tomar alcohol en nuestras vidas. No sé si me podrían ayudar en ese sentido. Por ejemplo, en el organismo, pues, tiene muchos choques. Por ejemplo, produce una sensación ácido en el cuerpo. Entonces, eso hace que se pueda sentir mareado, que no se pueda sentir lúcido, que al tomar las decisiones, pues, a lo mejor se ponga un poco más enojado, que no esté acuerdo, ¿no? Que no esté acuerdo. También no hay una buena respuesta simpática. O sea, esto quiere decir que él va a estar torpe. Imagínense, ¿no? Un rey que a lo mejor viene todo después de haber tomado una decisión, no las va a tomar como las debe de tomar, ¿no? Incluso horas después de beber alcohol, no toma la decisión. Su cerebro no está captando, no está recibiendo la oxigenación que necesita, ¿no? Porque, pues, está todo alborotado. Ah, sin duda alguna, el alcohol es algo que afecta mucho la vida de las personas, ¿no? Así aparte es. De esto, y gracias, licenciada, de paso, ¿no? El experto en el área de la salud. ¿Qué cosas hacen que el alcohol en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra forma de relacionarnos con las personas, de qué otra manera nos podría afectar el alcohol? Yo creo que en este caso, también como Salomón, es una figura pública, era una figura pública, y nosotros, pues, también aquí en la universidad y en cualquier sociedad en la que nos encontremos, somos figuras públicas. Entonces, nosotros cuando hacemos una acción de tomar vino, tomar alcohol, podemos crear situaciones terribles, dar un mal ejemplo o un mal testimonio. Así es, a veces se nos hace bien fácil, ¿no? Yo me he puesto a pensar cuántas veces hemos estado a libre acceso de poder tomar alcohol, ¿no? Aunque sea nada más para probar. Pero pues de prueba en prueba te puede llevar a algo, porque ¿cuántos no conocemos personas que dicen, ay, pero yo lo controlo? Es que eso no se controla, eso crea una adicción. Entonces, pues tienes razón, él era una figura pública, ¿no? Entonces, ¿cómo de manera también nos puede afectar con las relaciones incluso familiares, ¿no? Imagínense, una persona que empezó de poco en poco, después se convirtió en un borracho, que después trae una historia bien triste para su familia, que es lo que realmente Satanás quiere. Me gustaría compartir con ustedes algunas estadísticas de cómo es que ahorita o hoy en día nuestros jóvenes están consumiendo el alcohol. Aquí en México, a través del INEGI, es el 41.7% de la población entre 12 y 29 años es bebedor actual. Entre 12 wow. y 29 años, el 41.7%. Es demasiado. Es muy alto, ¿no? El porcentaje. Y bueno, eso nos indica en realidad cómo estamos viviendo en nuestra sociedad, qué ejemplo o cómo se está comportando hoy en día nuestra juventud. Y pues prácticamente está tomando malas decisiones, ¿no? Prácticamente. Fíjense, es muy contradictorio porque generalmente el vino, la sidra, estos productos muchas veces se usan para muchas cosas. Entre ellas, celebrar algún compromiso, algún triunfo. O sea, lo utilizamos a manera de, como de fiesta, de celebración. De un estatus. De un estatus. O sea, se trata de celebrarle a la vida algo y para eso usamos muchas veces el alcohol. ¡Ay, sí, ganó! Un brindis. Ganó México, vamos a disfrutar y a celebrar bebiendo. O sea, es muy contradictorio porque en el acto en el que tú quieres celebrar tu vida o la vida, lo único que estás haciendo es destruirla. Estás perjudicándola en lugar de darle algo bueno a ella. Ahora, es muy interesante porque después de eso, ella hace una declaración muy interesante y voy a invitarlos a que leamos la Biblia en el versículo, versículo 6. Dice, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo, a los de amargado ánimo. O sea, ella se está contradiciendo, porque les está diciendo, muy bien, no lo bebas, mejor dáselo a aquellos que están... Tú no, ya a los que se van tú a no, morir. Sí, a los otros dales el vino. ¿Qué es lo que la mamá le quería decir? O sea, porque no... Está bien que mi mamá me diga, no tomes alcohol, ve y dáselo mejor a tus amigos, a aquellos que tienes ahí. O sea, eso era lo que le estaba diciendo, o mejor dáselo a aquel que va pasando ahí, que quiere una limosna. Al vagabundo aquel. Al vagabundo aquel. ¿Eso era lo que realmente le estaba diciendo? O aquel que está enfermo, no, pues ve y dale un traguito para que pues ya se va a morir, hombre, ya, ¿para qué? ¿O qué era lo que ella quería enseñar con este versículo, con esta declaración? Era como su mensaje subliminal, ¿no? O sea, le estaba diciendo, pues mira, esto no es para ti porque ese es tu lugar. Déjaselos a otras personas, pero no le estaba diciendo para ellos que no tienen oportunidad, sino le estaba diciendo que si él empezaba a tomar esos hábitos, si él empezaba a beber, lo único a lo que iba a llegar era eso, a la muerte. Eso era lo que ella le estaba queriendo decir. Fíjense que es muy cierto lo que dices, incluso pues llama mucho la atención, ¿no? Cómo ella especifica aquí, en el versículo 6, al desfallecido y a los de amargado ánimo. O sea, finalmente, tú cuando estás en tus cinco sentidos, cuando llevas una vida plena y de un estilo de vida saludable, pues realmente todo mejora, todo cambia, todo es mejor. Pero cuando estás perdido en estos vicios, cuando estás perdido en esas cosas, pues lo único que vas a hacer es terminar como ellos. Entonces ella está diciendo, no te metas en esas cosas. No te metas, sácales la vuelta mejor y mijo, pues a ver cómo le haces, pero no te deja eso a aquellos que se dedican a eso y que su vida está perdida por esas cosas. Ahora, en el versículo, capítulo 31, versículo 10, ella dice algo muy interesante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Primero le dice que no se meta con mujeres y ahora le está hablando acerca de una. ¿Quién será esta mujer virtuosa, esta mujer especial que se adentra a la vida de Lemuel? Y queremos dejarlos a todos con esta pregunta y queremos pedirles que la analicen en casa. Vamos a analizarlo, vamos a ir a una pausa y en este momento entonces analizaremos esta pregunta. Compártanla con sus amigos, sus vecinos, con las personas que los estén acompañando. Y vamos a tratar de descubrir quién es esta mujer virtuosa y cuál es el trabajo de ella en la vida de Lemuel. Así que volvemos. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Bien, hemos regresado de esta pausa. Esperamos que hayan dialogado en casa. Y bueno, nosotros también hemos dialogado aquí, llegado a algunas conclusiones que hemos de comentar en estos momentos. Chicos, nos quedamos con una pregunta muy interesante. Habla acerca de una mujer virtuosa. ¿Quién es esta mujer virtuosa? ¿O a qué se refieren con una mujer virtuosa? Ok, muy bien, con lo que estudiamos, la mujer virtuosa puede ser considerada como la sabiduría. Muy bien, entonces, cuando la madre de Lemuel hace referencia a una mujer virtuosa, ella está considerando entonces a la sabiduría como algo grande, algo súper, ¿no? Nosotros sabemos, pues aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica hay un gran respeto a las madres, ¿no? Y entonces ella le dice, mira, mijo, usted tiene que agarrarse de una mujer que tenga ciertas características. Y en este caso habla acerca de la mujer virtuosa. Si la mujer virtuosa es la sabiduría, y nosotros la consideramos hacer así, cuando uno tiene sabiduría, entonces eso quiere decir que tiene una mejor relación con Dios, o sea, que realmente estás conectado a Él. Y si haces esto, entonces cuando hagas cosas como celebrar la vida, no vas a andar metido en cosas haciendo tus brindis o sea, haciendo cosas que realmente no van a ayudarte en tu salud. Entonces, hablamos acerca de celebrar la vida haciendo algunos brindis, celebrando algunos triunfos o algunas otras cosas que pues realmente con el alcohol no se puede hacer de la manera correcta. Entonces, ¿qué otras cosas podemos agregar a esto? Pues, agregando un comentario más, yo creo que celebrar a la vida, celebrar un triunfo, yo creo que no viene así como que mucho al caso, porque lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. ¿Y de qué me sirve tener muchas licenciaturas, doctorados, si yo no practico el testimonio, ¿no? Entonces, tener carácter es saber decidir entre lo bueno y lo malo, saber decir sí y saber decir no en el momento preciso. Justamente hablando de esto, quiero agregar una cita que dice Elena de White, que venía a la lección, en el libro de la Temperancia, página 12, que dice lo siguiente: Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer daño el mayor posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre, que subyugarán de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Fíjense. Bajo la influencia del licor, los hombres serían llevados a cometer crímenes de toda clase, como pasa hoy en día. El mundo se correría mediante el apetito pervertido, haciendo que los hombres tomaran alcohol. Satanás los degradaría cada vez más. O sea que hay alguien detrás de esto, ¿no? No es algo como que bien fácil, te tomas un vasito y no pasa nada, sino que realmente Satanás quiere destruir tu vida. Claro que sí, amigos, y así pasa hoy día. Satanás utiliza todos los medios posibles para persuadirte, y los utiliza de una manera tan elocuente para que nosotros podamos caer muy fácil en la tentación. Como una trampa. Como una trampa. Y nosotros estamos viviendo en la era de la información. Al parecer, nosotros adquirimos más conocimiento, pero eso no hace que nosotros seamos más sabios. Así es. Es por eso que insiste tanto esta mujer virtuosa en decir que no te contamines con el alcohol. Así es. Porque en su momento, en la responsabilidad que él tenía como rey, iba a gobernar de manera irresponsable, iba a tomar decisiones erróneas, y la justicia podía quedar en tela de juicio, en el sentido de que no podía tomar las mejores decisiones. Por eso también los sacerdotes tenían prohibido tomar, para poder gobernar de la mejor manera. Entonces, poder distinguir entre lo santo y lo profano. Así es. Wow, interesante. Realmente es impresionante ver los efectos que esto puede causar en nuestras vidas y en las vidas de las personas. Es por eso que la madre de Lemuel hace tanto énfasis. Ahora, ella también nos dice, muy bien, por medio de la sabiduría, por medio de esa mujer virtuosa, tú vas a poder encontrar ciertas características. Y características que muchas veces encontramos también en nuestras madres. Entonces, ¿qué características ella promueve que nos van a hacer ser mejores personas? ¿Cómo qué ejemplos podemos encontrar en Proverbios capítulo 31 o a lo largo de este estudio? Por ejemplo, en Proverbios 31:10 dice que es preciosa y digna de ser encontrada. Su valor es mayor que el de las piedras preciosas. También dice que provee alimento, es fuerte, sabia y puede traernos alabanza, ¿no? Eso es lo que trae la verdadera sabiduría. A mí me gustaría comentar una parte que el comentario bíblico nos dice, y escuchen bien lo que menciona. Dice: la sabiduría habla verdad, da enseñanza, conocimiento, es discreta, aborrece el mal, no permite la arrogancia ni la soberbia, y su boca no desea también la boca perversa, no le gusta que se hable mal. Entonces son ciertas características y rasgos de esa sabiduría, ¿no? Así es. Fíjense, muchas veces las mujeres son criticadas, también los hombres, pero mayormente las mujeres son criticadas por su manera de verse exteriormente. Sin embargo, en esta ocasión va más allá, va más profundo de lo exterior y comienza a hablarnos de cosas que van a ser importantes para nuestra vida, tanto espiritual como nuestra vida diaria, nuestra vida práctica. Es por eso que hay que tener demasiado cuidado y demasiado interés en estar con una mujer virtuosa. En este caso, la mujer virtuosa, pues, la única manera de poder obtenerla es estando del lado de Dios. La sabiduría solo llega de parte de Dios. Lo hemos estado estudiando a lo largo de estos días. Ahora, ¿qué otras cosas nos agrega? Vean, vamos a leer del versículo 26 de Proverbios 31 en adelante. Dice, hablando de la mujer virtuosa, la sabiduría: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Es muy interesante notar esto, porque a lo largo de la lección también hemos hablado acerca de cómo las palabras afectan grandemente la vida de las personas. Una palabra puede destruir. Puede destruir o puede dar vida a un alma en angustia. Entonces, me impresiona mucho esta parte, porque otra vez vuelve a hablar acerca de las palabras, de la boca. Entonces, es impresionante cómo las palabras que tú puedes decir con sabiduría van a cambiar la vida de una persona. Y no solo eso, vean lo que dice la segunda parte: y la ley de clemencia está en su lengua. Muy importante notar cómo es que la ley, la palabra de Dios, los mandamientos que en ella están, forman parte de una persona que tiene sabiduría. Son rasgos muy importantes que podemos encontrar aquí y que sin duda alguna van a ser de vital importancia para la vida de todos nosotros. Yo creo que la mamá de Lemuel era sabia, ¿no? Pero no confundamos, no es lo mismo ser sabia, ser inteligente. Actualmente, pues podemos tener muchos estudios, incluso podemos bebernos la palabra de Dios y leerlo diario, ¿no? Podemos estarnos haciendo estudios, tomar cursos, pero no es lo mismo conocer el libro que conocer al autor, ¿no? Tenemos que convivir con él, tenemos que vivir con él, y él nos hará sabios, porque tenemos de él, emana la sabiduría, que es lo que pasó con Salomón. Él necesitaba esa sabiduría para gobernar. Así nosotros necesitamos sabiduría para gobernar nuestras vidas. Ahora, retomando una de las cosas importantes con respecto a la sabiduría, recordamos que el libro de Proverbios pues nos habla de la sabiduría. Pero el rasgo más importante que una mujer virtuosa debe tener es el temor a Jehová. Es el que ponga a Dios en primer lugar. Y como tú decías, Abdi, probablemente en las mujeres muchas veces el hombre se va por la parte física, ¿no? Lo que se ve. Pero en realidad eso es pasajero. A la final de cuenta algún día se tendrá que ir. Pero lo que tiene que ver con el temor a Jehová, que tiene que ver con principios y los valores, es lo más importante en este, como los rasgos de una mujer virtuosa. Así es. Fíjense, muy, muy interesante, ¿no? Cómo la figura de una mujer puede llevarnos a tal pensamiento, puede llevarnos a profundizar tanto en la palabra de Dios. Las madres, sin duda alguna, tanto las mamás como los padres son importantes en nuestra vida, las mamás y los papás. Entonces, son características que sin duda alguna cualquiera quisiera tener. Yo quisiera casarme con una mujer así, que sin duda alguna va a ser pues de gran bendición para mi vida. Y estoy seguro que tú también cuando buscaste a tu esposa, lo hiciste pensando en ciertas cualidades que debía tener ella. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enseñarle a los jóvenes? Pensemos en alguna manera en la cual podamos nosotros transmitirle los daños del alcohol, podamos platicarles acerca de estas cosas que van a hacer daño, y en breves palabras demos un resumen de todo esto que hemos visto. Entonces, no sé, ¿alguien quisiera comentarnos algo al respecto? Bueno, a mí me gustaría aclarar algunas otras cosas que a lo mejor, rapidito, las quiero decir con eso, con respecto al temor a Jehová. Uh-huh. Al momento de una mujer tenga ese temor a Jehová, regularmente esa mujer se vuelve provisoria. Siempre está al pendiente de nosotros. Siempre se preocupa por tener alimento, para que no nos falte ropa, cobija. Y ella, la mujer virtuosa, siempre va a hacer las cosas para el futuro, para que nada nos pase, para que todo lo podamos obtener. Y eso es una característica muy, muy bonita de esta mujer virtuosa. Porque, como dices tú, ¿qué madre no se preocupa por nosotros? Yo recuerdo con mi abuela y con mi mamá, que son muy parecidas, las recuerdo, el hecho de que siempre estaban pendientes en la iglesia cuando íbamos, de que personas que no tenían que comer, siempre ella le ponía un poquito más de agüita a los frijoles y le decía, hermano, véngase aquí a comer a la casa. Y estaba dispuestos para poder. ¿Y qué más por nosotros, no? Siempre dispuestos a ayudarnos y siempre haciendo las cosas de la mejor manera para nosotros. Y fíjate, cualidades como esas están descritas en Proverbios 31. Podemos verlo desde casi todo el capítulo 31 a partir del versículo 10, y nos habla en el 21, 22, 23, nos habla acerca de esas herramientas que tú has dado. Creo que esto es algo que nosotros podemos enseñar a nuestros jóvenes por muchas maneras, muchos medios, y es algo que nosotros debemos compartirlo también con nuestros seres amados. Queremos invitarlos a eso, a que la sabiduría, a que la presencia de nuestro Dios pueda llevarlos a tener un mejor estilo de vida, a hacer cosas que van realmente a cambiar sus vidas para honra y gloria de Dios. Gracias por acompañarnos este trimestre y queremos invitarlos a que visiten la página escuelasabaticouniversitaria.org. Que los consejos de Dios siempre estén tomados de su mano. Dios les bendiga.